Jesús le da sentido al que perdido está. Cristo es paz en la tormenta, paz y felicidad. Cristo es paz en la tormenta, verdadera amistad. Cuando un gran amigo se va y pierdes la confianza en los demás. Quedado, mas Jesús le da sentido al que perdido está. Cristo es paz en la tormenta, paz y felicidad. Cristo es paz en la tormenta. Verdadera amistad, Cristo es paz. Cristo es paz en la tormenta, paz y felicidad. Cristo es paz en la tormenta, verdadera amistad. Paz, verdadera amistad. Cristo es paz, verdadera amistad.